Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo habíamos adelantado más temprano, la comunicación ahora es con el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, con el contador Juan Martínez. ¿Cómo está, Juan? Buen día. Anda, Jorge, un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Juan. Te podrás imaginar que la convocatoria es para saber las primeras reflexiones de ti y de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay relacionado con los anuncios que realizaron anoche diferentes ministros de nuestro gobierno nacional. Sí, son una reflexión muy preliminar. Vamos a guardar ahora unos minutos que esta bajada a tierra, puesta, como digo yo, en pan y manteca de las medidas, porque muchas veces hemos tenido y seguimos teniendo alguna dificultad importante a la hora de implementarlas y llevarlas adelante. Entonces, a veces hay medidas que son muy buenas, pero después, cuando uno pretende aplicarlas por diversos factores o burocráticos o de falta de comunicación o de entendimiento o de requisitos necesarios para acceder a las mismas, se hacen poco prácticas, así que o fácil de llevar adelante. Así que vamos a ver qué pasa. Igualmente, creo que son medidas que van en la dirección correcta, que vienen a complementar, como bien dijo la ministra cuando arrancó, esto viene a complementar lo que ya se ha venido haciendo y que ataca en primera instancia a casi todos los sectores que están en situación crítica. Mucho se ha hablado del turismo como el más castigado, pero bueno, se incorporan otros sectores que también han sido castigados, como la cultura o el deporte, y ni qué hablar que se amplió la gama del turismo, porque cuando hablamos de eventos y congresos estamos hablando de turismo, cuando hablamos de el transporte escolar o transporte turístico en vans, camionetas, hablamos de turismo, a los guías, a los que hacen turismo aventura, por lo tanto se amplió el espectro, por suerte, y da foco en las situaciones más críticas que hoy están atravesando por esta pandemia. Así que en ese sentido son más que bienvenidas. Después ataca el segundo punto a eliminar o bajar costos, que es el otro gran problema que todos tenemos, y ahí enfocó muy bien en los temas de aportes patronales, en temas de impuestos, tanto patrimonio como renta, en temas de energía eléctrica, y Antel. Creo que quedó en un debe, no sé si por omisión voluntaria o tal vez pasó de largo, el tema de OCE. Creo que OCE es un tema que había que reanalizarlo y volverlo a poner en las mismas condiciones que la UTE. Y después le dio cierto aire crediticio a mucha gente que está necesitando y precisa tener el aire de los vencimientos inminentes para refinanciarlos, y el aire para aquellos unipersonales, muy microempresas, cuentapartistas o monotributistas, que bueno, necesitan tener un cierto oxígeno a esta altura del partido, que ya venimos muy apaleados. Y después hay temas sociales, que tanto el Ministro de Trabajo como el Ministro Bartol comunicó, que son muy atendibles, que son necesarios si somos solidarios, y que esperemos apunten a formalizar la economía, porque una vez más estamos pagando quienes somos formales por los informales, ¿no? Entonces digo, es hora de entender que la informalidad es el impuesto más caro que todos pagamos, y por otro lado, quien está en la informalidad no tiene cobertura absoluta, entonces ni sanitaria ni de seguridad social. Por lo tanto, es importante que se haya encaminado un proceso a la formalización, incentivado, para que todo el mundo esté dentro de la norma y formalizado para mejor distribuir el ingreso y tener más cobertura a todos. Así que creo que son medidas importantes, son medidas que vienen ahí a seguir completando el vaso, que yo lo veo siempre lleno. Bueno, seguimos con grandes gotas completándolo. Muchos cuestionarán si son suficientes o no. Evidente, donde todos te pares te van a parecer que faltan algunas. Otros dirán si son oportunas o había que tomarla antes. Bueno, miremos que por suerte llegaron y tenemos que darle la bienvenida, ¿no? Bien, ¿estos son paliativos para una situación, para una realidad? ¿Son medicamentos que tratan de aliviar al enfermo? Pero en definitiva, estamos en un plan de vacunación que sigue avanzando, de repente no a la velocidad que deseáramos, pero sigue avanzando, y aplicando la lógica, tenemos que pensar que más o menos en julio o agosto la gran mayoría de los uruguayos tendrían que estar vacunados y entraríamos en una nueva lógica, en una nueva etapa, en una nueva dinámica y en una nueva realidad de cara al futuro. ¿Te parece que el país está preparando realmente para esa nueva realidad? Bueno, a ver, dame muy interesante la óptica que planteás, porque es la que hay que mirar, y te felicito porque aquí por ahí. Nosotros venimos con esa mirada, o sea, nos vamos buscando la luz al final del túnel, que lo tenemos cada vez más cerca. Esta es una publicidad entre vacuna y pandemia, y creo que hemos llegado a un punto donde estamos estabilizados. No venía ganando por goleada y creo que se estabilizó el tema. Y bueno, a partir de ahora empieza a ser la fuerza la vacuna y empezar a respirar otro tipo de aire. Yo creo que depende de los sectores, hay que apuntar a eso, ¿no? Hay sectores que le han sentido menos la pandemia y están reactivados, otros que el gobierno lo suspendió por tema de contagios, como puede ser la actividad deportiva o cultural. Por lo tanto, a la medida que la vacuna vaya ganando terreno, es esperable que eso se reactive. Y otros que estamos paralizados a nivel global por la situación de todo el mundo, como es el turismo, y que también esperamos y estamos buscando soluciones, ya sea con la apertura de frontera segura, con la incorporación de un pasaporte turístico internacional que permita la circulación de personas sanas. Y creo que eso ya se viene trabajando con miras a una apertura en la fecha que más o menos vos estás manejando. Y creo que va por ahí, o sea, lo que uno quiere siempre dignamente como ser humano es tener trabajo y traer sustento a su familia. Por lo tanto, uno pone el objetivo y el foco en la recuperación del empleo. Y allí, si podemos tener el empleo, todas estas medidas ojalá pasen rápido, porque a nadie le gusta estar recibiendo que lo mantenga nadie. O sea que acá la apuesta está dada a que le ganemos con la vacuna, a que seamos responsables, lo poco que nos queda tomar en cuenta esa libertad que trabajamos también al principio de la pandemia y ahora se ha un poco desbordado, y que salgamos rápidamente de esto para ya entrada un poco ya a fin de agosto, septiembre, estar pensando en una reactivación total de la economía, recuperación gradual y lentamente, y que la menor cantidad de trabajadores y de empresarios queden en el camino, tratando de volverlos a traer a su actividad inicial e impulsar captación de inversión, de exportaciones, desarrollo competitivo para generar riqueza al país y se apliquen mejor en políticas sociales. Así que, como vos bien decís, ojalá que esto venga pronto. Ya se está trabajando en muchos sectores críticos buscando salidas, y otros que vienen impulsando rápidamente la recuperación, porque creo que estamos ya casi cerca, ¿no? Juan, dos ejemplos que te pongo, porque hay temas que no solamente se pueden hablar ahora por el tema de la pandemia, sino que se ha hablado históricamente. El tema de facilitar y lograr los cielos abiertos para el ingreso de aviones al país. Sabemos muchas veces que organizar un congreso lleva a que sea más difícil lograr que la gente llegue al Congreso que el Congreso en sí mismo, por todo lo que tiene que ver con la conectividad aérea, por los costos y demás. Otro ejemplo que te pongo, el tema de la burocracia para hacer cualquier trámite que tenga que ver con la llegada de un extranjero al país y que se pueda de alguna forma fácilmente lograr que se pueda radicar en nuestro territorio nacional, sea definitivamente o compartiendo su vida, por ejemplo, entre nuestro país y Europa. Esas cosas, después de vivir la pandemia, ¿podremos llegar a lograr que realmente se puedan rediseñar y facilitar los trámites a los tiempos en que vivimos? Mira, nosotros desde la Confederación, primero te voy a hacer el paréntesis de la conectividad, que para mí es muy importante, no solo para el turismo, sino para cualquier tipo de actividad, para de crecimiento y desarrollo económico en Uruguay. La conectividad es un tema primordial, es un tema que somos optimistas que una vez que esto pase, Uruguay va a tomar fuerza. De hecho, hay alguna prueba ahora con España, donde estamos haciendo algún ensayo de pasaporte sanitario seguro para ver cómo funciona y cómo opera, por tener uno de los mejores aeropuertos en ese sentido del mundo. Por otro lado, algunas líneas plantean alguna suspensión parcial, porque evidentemente no tienen capacidad, pero otras están ingresando. El caso de Eastern Airlines, que de Estados Unidos va a empezar a volar con Uruguay. Por lo tanto, somos optimistas que una vez que esto se acomode, se viene hablando. Hay mesas de trabajo con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, para lo que es conectividad, fronteras seguras, empezar a abrirnos al mundo. Así que eso, por suerte, se viene hablando en forma paralela a esto y va caminando. Por otro lado, también se viene caminando en todo lo que es inserción internacional dentro de Cancillería para hacer mesas dentro del bloque Mercosur de apertura de mercados y flexibilización del bloque. Por otro lado, lo que vos decías, regulaciones burocráticas, la Confederación ha entregado documentos al gobierno y ha venido dialogando y trabajando con Economía y con los demás ministerios a efectos de flexibilizar y eliminar todo lo que es regulaciones burocráticas, no solo en lo que es migración, sino también en muchas gestiones y trámites que muchos uruguayos hacemos a diario y nos vemos enfrentados a veces a situaciones no deseables. O sea, hay cosas que por suerte se van trabajando en paralelo, se van instrumentando. La reforma de la seguridad social, que es otro gran flagelo que tenemos todos y que la pagamos entre todos, también reordenarlo. Creo que hay cosas que se están haciendo en paralelo. De la Confederación ha puesto en la mesa un montón de temas como estructurales para mejorar la eficiencia y productividad de la gestión, y se está trabajando en forma paralela, así que es deseable, no te digo para este año, pero en 2022 encontrarnos en una situación un poco más de primer mundo que la que teníamos en este momento, ¿no? Juan Martínez, gracias por esta interesante charla, muy amable. No, como siempre, a la orden, Jorge, un abrazo y buena jornada. Hasta pronto.